cnqradio.com con notas exclusivas. El volcán Copagua es un volcán, uno de los volcanes activos que hay en la cordillera de los Andes. Está en parte del territorio de Chile y en parte del territorio de Argentina. Esto es más o menos, no el norte, pero casi al norte de la provincia del Neuquén. Copagüe es conocido por el centro termal, es una villa muy pequeña que solo tiene allí personas que residen relacionadas a la actividad de este centro termal. A 9 kilómetros de Copagüe está Cabiahue, que es un centro invernal, y allí residen unas 600 personas. Esas personas fueron las que fueron evacuadas por orden del gobierno provincial ayer en la tarde, al decretar la alerta rojo para la situación del volcán Copagüe. El alerta rojo se decreta por un incremento en la actividad sísmica. Esto lo dicen los informes de los servicios de minería y geología de Chile, que son quienes tienen el instrumental colocado para tener un monitoreo completo del volcán Copagüe. Este alerta rojo lo que indica es un aumento del movimiento sísmico. Ellos hablan de un ascenso magmático, es decir, que existe una lava que va rompiendo capas geológicas y va hacia arriba. El informe técnico, que lo pueden consultar en internet si buscan onemi.cl, indica que este proceso no tiene retorno. Esto significa que en los tiempos en los que se estudian este tipo de fenómenos puede ocurrir en cualquier momento, o puede ser un proceso que dure incluso hasta días, semanas o meses. Claro. De acuerdo a los indicadores fue que se tomó la decisión de esta evacuación. Será en principio por 72 horas. La mayoría de las personas se está siendo alojada en casa de familiares y amigos en la localidad de Loncopué, distante a unos 40 kilómetros de Cabiahue y Copagüe. Y en principio, después de las 72 horas, se evaluará un retorno a los lugares, a las casas familiares de origen. Federico, buen día. Ximena Gutiérrez te saluda. Quería hacerte dos consultas. Por un lado, ¿hay cenizas en este momento en esa zona? No hay cenizas. Va bien, En Copagüe y Cabiahue, que es una comarca tan cerquita, hoy a la mañana seguía nevando, desde ayer que está nevando. Esto, por un lado, no permite la visibilidad directa a los especialistas que están en la ciudad continuando con el monitoreo. Y por otro lado, lo que nos informaban es que esta nevada va a continuar, se acumula unos 15 centímetros y va a continuar hasta mañana seguro. Más adelante no hay otra información. Y la otra pregunta con respecto al operativo, ¿no? Que para movilizar a la gente, para evacuarla de los lugares y demás, porque estaba escuchando tu relato y me recordaba antiguas erupciones y lo que había generado, además, ¿no? Que esto genera mucha preocupación, la gente se desespera y recién estábamos mirando que el gobernador había dicho no hay una situación de drama, hay que tranquilizarse, por precaución. ¿Cómo se está trabajando para que la gente no se desespere en esta situación? ¿Qué es lo que se ve en las noticias? ¿Qué es la información que le llega a la gente del lugar? La gente, los vecinos de Cabiahue vienen trabajando en este tipo de situaciones en principio desde junio del año pasado, en lo más inmediato, pero también han tenido otras experiencias, al menos 5 desde la década del 90 en adelante. Por esta razón ya se han realizado simulacros de evacuación, y los simulacros que se han realizado incluso en situaciones en las que se produzca algún tipo de fenómeno de manera imprevista. Entonces, ¿qué implica esto? Que se han entrenado en la posibilidad de movilizarse con los vehículos con los que cuenta la población, más los que puedan aportar las instituciones municipales, sin depender de ayuda externa. Eso se cumplió a la perfección ayer, incluso de manera programada, porque se avisó el alerta rojo pasado el mediodía y la evacuación se produjo a las 18 horas. Les reitero que justamente es una población pequeña, claro. Son 600 habitantes. que se han movilizado. No es una población de las más grandes que tiene la provincia, ni mucho menos, y tampoco está cerca, o por lo menos muy cerca, de los centros más poblados de la provincia. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.